Entonces, vamos a disfrutar esta conversación y a compartir con la siguiente persona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Juan Carlos, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Estás bien? Bien. Yo soy Constanza y, como tú muy bien decías, hoy vamos a hablar sobre temas muy interesantes. Damos inicio a un ciclo de charlas aquí en la radio. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del desdoblamiento astral. ¿En serio? Sí. Cuéntanos acerca de qué se trata, qué es lo que es, cómo lo hacemos y todo lo que conlleva y la información necesaria para que hagamos este proceso del desdoblamiento astral. Contamos un poco de qué se trata el desdoblamiento astral. Es cuando uno se va a acostar, uno se pone a soñar y eso es lo que llamamos nosotros un desdoblamiento astral. Es la separación del cuerpo físico con nuestra psicología. La psicología nosotros la vamos a llamar cuerpo astral y ella viaja a la quinta dimensión. Entonces, el desdoblamiento astral es, digamos, un acto natural que todos hacemos todas las noches. Aquí la señora Tania, que es compañera de nuestro centro cultural Nueva Era, nos va a contar un poco más a fondo qué es más para que entendamos el desdoblamiento astral. Hola a todos, nosotros estamos contentas de poder venir hoy día a enseñarles esto que hemos conocido como muchas otras personas. Y lo que mencionaba Connie, es un acto natural. Es algo que hacemos todas las noches, pero la mayoría lo hacemos de inconsciente. Todos muchas veces nos juntamos, nos encontramos y oye, mira, soñé lo otro. Y resulta que, fíjense si ustedes lo piensan bien, nosotros, saquen la cuenta, una persona de 30 años duerme 10 años de su vida. Imagínense, si nosotros ahora le podemos enseñar cómo sacarle provecho a 10 años de su vida, o sea, un tercio de su vida. Y esto es realmente importante, porque cuando nosotros soñamos, como mencionaba Connie, vamos al mundo de los sueños, lo conocemos así. También se le llama quinta dimensión, también se le llama el mundo de los vivos y los muertos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces decimos, yo soñé con mi abuelito y mi abuelito murió tantos años y parece que la estuviera viendo como te veo a ti ahora. Porque vamos a la eternidad, es un lugar donde no hay tiempo. Y nosotros vamos a demostrarles de que hay técnicas, o sea, perdón, vamos a contarles que hay técnicas que ustedes pueden desarrollar para poder lograr esto de una forma muchísimo más consciente, más positiva. Connie, ¿algo más que agregar? Sí, al principio explicábamos que la psicología se separa del cuerpo físico, pero también nosotros tenemos un cuerpo vital y es muy importante que empecemos a conocer esta parte interna, esta parte más mística de nuestra vida. Nosotros nos vamos a acostar, estamos en la camita, queda nuestro cuerpo físico y también está el cuerpo vital que nos rodea, que es para que nos ayuda a revitalizarnos, nos mantiene vivos el cuerpo vital. Sale nuestra psicología mediante el cuerpo astral y este queda unido por el antacarana o cordón de plata, o cordón de la vida se llama también, que está sale del ombligo. Como bien decía la señora Tania, tenemos que aprovechar nosotros este tercio de la vida, porque a todos nos gusta aprender cosas nuevas, darle una mirada más interesante a nuestra vida, pero eso generalmente lo hacemos durante el día. Leemos un buen libro, nos juntamos con gente interesante, pero también nosotros tenemos que darle esa importancia a la noche. Es súper importante y es súper buena experiencia para la esencia, que vaya al desdoblamiento astral, pero de manera consciente, porque lo vamos a hacer todas las noches, pero a lo mejor también hay veces que ni siquiera nos vamos a acordar. Como va nuestra psicología al cuerpo, a la quinta dimensión, también nosotros no podemos aprovecharla y nuestros errores, la psicología va a seguir pensando lo que hizo todo durante el día. A muchos nos ha pasado que estamos tan preocupados de tantas cosas durante el día y durante la noche hacemos lo mismo. Podemos agregar a esto con la sabiduría popular. Ella mencionaba que en el día estamos llenos de preocupaciones, hacemos muchas cosas, nos recargamos mucho. Y muchas veces nos dan el consejo, oye, ¿sabes qué? Acuéstate y consúltalo con la almohada. Y esto es como parte de la sabiduría popular. O sea, uno ya se olvida del problema, duerme y al otro día se despierta y dice, uy, pero claro, esta es la solución. ¿Y por qué? Porque uno fue a la fuente del conocimiento a buscar la respuesta que necesitaba, que no la podía encontrar con el intelecto, digamos. Entonces, y también como una acotación muy especial, Einstein, que nos dio la ley, él hizo un trabajo muy especial. Él dormía con una libreta de apuntes debajo de su almohada. Entonces, cuando él soñaba, él anotaba lo que soñaba. Y de ahí él sacó su teoría con la que se hizo famoso. Y se han hecho cosas, bueno, positivas. Algunos lo han usado muy positivamente, pero es una recomendación que yo se la doy a todos. Se la doy siempre a todo el mundo, especialmente a los niños, pero a todo el mundo, de que tengan su cuaderno de sueños. Porque en los sueños uno recibe claves. En el sueño uno recibe mensajes. Incluso hay muchas personas que dicen, oye, ¿sabes que yo soñé algo? Y después de tanto tiempo, lo viví. Son sueños premonitorios. ¿Señorita Connie? Sí. He escuchado yo también varias experiencias de gente de que le suceden cosas en los sueños. Y ahí uno puede notar que mediante el desdoblamiento astral, uno va a recibir conocimiento. Pero ¿cómo hacemos esto? Porque les contamos nosotros que lo hacemos todas las noches, de manera inconsciente, pero para ir consciente hay ciertas técnicas que vamos a hablar más adelante en el programa, pero que se basan en tres factores que nosotros llamamos de revolución de la conciencia. Un aspecto es de eliminar cosas negativas de nosotros, vicios de nosotros que todos tenemos y que van a repercutir en este mundo superior, en este mundo de los sueños. También tenemos que saber ocupar de buena manera nuestra energía, no andar malgastando con rabietas, con cuantas cosas que hacemos durante el día y como que después quedamos cansados y en la noche no descansamos tampoco. Amanecemos cansados, podemos dormir de repente 10, muchas horas y amanecemos más cansados. Eso da muestra de que estamos haciendo algo mal y de que no estamos aprovechando este lugar tan importante que tiene nosotros el desdoblamiento astral. Y ahora vamos a ir a una pausa y en el segundo bloque vamos a hablar de técnicas para el desdoblamiento astral. Que son relevantes para nuestra gente, temas importantes, temas que tienen que ver con lo positivo, con lo que realmente importa, con aquellas cosas que favorecen y desarrollan y potencian el espíritu, el alma humana, y por supuesto al ser humano como un ente íntegro frente a lo que estamos viviendo. Muchos cambios, cada vez estos temas son relevantes e importantes para las personas que nos escuchan. Muchos se preguntan y se cuestionan, ¿de qué están hablando? Bueno, estamos hablando de algo que siempre ha existido, un conocimiento que siempre ha estado ahí, disponible para toda la humanidad, pero que algunos líderes mundiales o a través de la historia han dejado de lado para que las personas no evolucionen ni crezcan. Vamos con la segunda parte de esta entrevista con estas interesantes personas que nos están enseñando y nos están aportando algo muy importante, que es la radio. Hola de nuevo a todos los que nos están escuchando. Con mucho cariño seguimos en este tema de desdoblamiento astral. Vamos a hablar ahora del yoga del sueño, que eso significa cómo debemos prepararnos de manera más consciente para ser distinto a la mascota que tenemos en la casa que va, se enrolla y se duerme. Pero nosotros, como tenemos la inteligencia, que debemos usarla, podemos aprender técnicas para poder lograr este desdoblamiento. porque todos podemos, ¿ya? Y nosotros tenemos que aprovechar de cuidar este vehículo, que para empezar es nuestro cuerpo físico. Este cuerpo físico nosotros tenemos que aprender a alimentarlo de manera sana, tenemos que aprender a cuidarlo, cuidar las horas de sueño que debemos tener para funcionar bien, dormir en las noches. Las personas que trabajan en la noche, en realidad es un poco complicado esto, porque lo natural es que se trabaje de día y se duerma de noche para que el cuerpo descanse. Nosotros tenemos que también, ojalá la alimentación, ojalá comer antes, 2 horas antes de irnos a acostar, para no estar con el estómago recargado. Ojalá la televisión también dejar de verla 1 o 2 horas antes, porque si no, nuestra mente queda muy recargada y perdemos entre 2 y 3 horas nuestra mente en botar todo eso bombardeo que recibimos durante el día. Y ahora Connie nos va a explicar cómo nuestro cuerpo, qué hace cuando estamos durmiendo, cómo nos ayuda en forma natural. Connie. De día de una manera y de noche de otra manera, para que se recupere el cuerpo y amanezcamos descansados. Una de ellas es tiroides, que de noche produce un yodo biológico para desinfectar todo nuestro cuerpo de todas las toxinas que recibió durante el día a través del torrente sanguíneo. También tenemos el plexo solar, que está más o menos 2 dedos sobre el ombligo, y este reparte la energía que recibió del plexo esplénico, la reparte hacia todo el cuerpo mediante el sistema nervioso. El plexo esplénico le pasó esta energía al plexo solar, que acumuló durante todo el día. Hay que tener mucha importancia, hay que darle mucha importancia a nuestro cuerpo físico para que repercuta en el cuerpo astral. Porque de eso, acordémonos que de eso estamos hablando, de ir conscientemente a la quinta dimensión. Entonces tenemos que darle importancia a mantener de buena manera nuestro cuerpo. Con el yoga funcionan estas glándulas de manera para que se vaya descansando el cuerpo. También hay otras técnicas para después del yoga, para que ya entremos de lleno a la quinta dimensión. Claro, siguiendo con eso, de manera práctica, cuando nos vamos a acostar en la noche, nosotros debemos relajar nuestro cuerpo de manera consciente, usando la imaginación consciente. Eso es acostado de espalda, imaginando desde la punta de los dedos nuestros pies subiendo por nuestro cuerpo y descansando, relajando conscientemente cada parte de nuestro organismo. Pasando por nuestras piernas, por nuestro tronco, nuestros brazos, nuestro cuello, nuestro ceño muchas veces está ahí tenso por las preocupaciones. Relajarnos totalmente, hacer una respiración tranquila, pausada. Y en ese momento también, aparte de preparar nuestro cuerpo físico, como ya lo hemos mencionado con Connie, debemos que prepararnos también espiritualmente. Debemos hacer una oración, una petición de compañía, de que nos guíen en nuestros pasos, en este viaje astral, en este viaje al infinito, en este viaje a la eternidad, en donde nosotros tenemos que estar preparados tanto física como espiritualmente para lograr realmente hacer esto conscientemente y tener buenos resultados. Ahora Connie les va a mencionar la parte más técnica que de lleno nos van a llevar a este desdoblamiento en forma consciente. ¿Cómo? Claro, tenemos el cuerpo ya relajado, entonces la tiroides, el plexo esplénico y el plexo solar empezaron a funcionar con el yoga del sueño, y luego de eso vamos a pronunciar ciertas letras que nos van a repercutir en otras glándulas para que siga funcionando mucho mejor el cuerpo. Estas palabras se llaman mantras, son palabras de poder, que ciertas vocales repercuten en glándulas. Por ejemplo, vamos a mencionar el mantra Egipto, que es para ir conscientemente a la quinta dimensión. Egipto, la letra E, influye en la tiroides para que funcione bien de día y funcione bien de noche también. La I en el hígado y la O repercute en el corazón. Estas tres glándulas son súper importantes para que uno vaya conscientemente al mundo astral. Tienen muchas funciones. El hígado tiene más de 300 funciones y que es muy importante que la hagamos funcionar durante el día para que repercuta en la noche. Y se pronuncia así Egipto. Respiramos hondo. Egipto. Ese mantra lo pronunciamos cuantas veces nosotros podamos hasta quedarnos dormidos. Si por X razón nosotros no podemos hacerlo porque dormimos con otra persona en la pieza o cosas así, lo hacemos cuantas veces podamos vocalizado y después lo hacemos con imaginación consciente en la mente. Y así hasta nosotros lograr el desdoblamiento astral consciente. En todo caso, este tema, el desdoblamiento astral, es uno de los 50 temas que todos pueden acceder en el Centro Cultural Nueva Era, que tiene 3 salas de conferencia y que los cursos son totalmente gratuitos. Una de las sedes queda en Avenida El Peñón Chico, 0318. El teléfono es 518-3096. Este mes es súper importante para el Centro Cultural porque estamos en un mes de difusión, de una gran difusión para todas sus sedes. También tenemos la sede social de Villa Puente Alto. Esta queda en la calle Joaquín Palacios, 632, entre Domingo Tocornal y Pedro Duarte. ¿Y la otra sede social cuál es? La sede social, usted mencionó, discúlpeme, aquí está. La sede social, Vía Puente Alto, ¿la mencionó recién? Y queda la de San Patricio. Ya, la sede social San Patricio. Eso es Calle de las Piedras con Miguel Ángel, paradero 15 de Avenida Gabriela. Gabriela Poniente. Poniente. Bueno, aquí los esperamos, pero yo quería agregar algo, Conisita, que es que tiene que ver con la concentración, que tiene que ver con esta técnica. La concentración del corazón, que quizás sea más sencillo para los que empiecen con esto, que es intentar sentir los latidos de tu propio corazón. A veces no se siente dónde está el corazón mismo, se siente a veces que pulsa en una mano, en un brazo, en una pierna, en el cuello, pero tenemos que concentrarnos en estos latidos para hasta que finalmente sintamos que todo nuestro cuerpo está pulsando. Y eso es más silencioso. Como decía Connie, se puede hacer el mantra en forma silenciosa también, y eso igual. Pero hay algo importante, un detalle importante, es que tenemos que estar nosotros atentos. Nuestro cuerpo está relajado, está casi durmiendo, pero nuestra conciencia tiene que estar alerta a los cambios que van a haber, porque después ustedes van a sentir su cuerpo de una manera distinta cuando comience ya el proceso definitivo del desdoblamiento. Y de ahí la experiencia de ustedes, porque ustedes tienen que vivir la experiencia, tienen que ser perseverantes, o sea, olvidarse de los miedos, olvidarse de la pereza, porque si quieren lograr esto, que es tan maravilloso, que todos podemos hacerlo, porque es parte de la naturaleza humana, desdoblarnos. El desdoblamiento astral, el objetivo que tiene es ir a los mundos superiores, a llegar a buscar el conocimiento real, la sabiduría, a buscar las respuestas. Esa es la finalidad del desdoblamiento astral. Por lo tanto, el trabajo es tan poco, un poco cada día, cada vez un poco más. Y se trata de, dicen por ahí, el dicho es, querer es poder. Y hay que ser tenaces. Para todo hay que hacer un trabajo. ¿Y qué cuesta? Un poquito cada vez. Y cuando lo logremos vamos a ver que era nada al lado de los grandes resultados que podemos obtener. Así que con nuestra amiga Connie, los dejamos con mucho cariño, invitado a todas nuestras sedes. Los teléfonos que mencionó también son para... ¿Mencionó algún teléfono, Connie? Sí, del Peñón. Ya. ¿Hay otros teléfonos que pueden consultar nuestros amigos para inscribirse en los cursos? Son sí, rotativos y tenemos gratuitos. Celular 770-23-041 y también tenemos 09-322-041 7667. También tenemos nuestro espacio en internet. La página es www.gnosisnuevaera.com. El Facebook Gnosis Nueva Era. y correo electrónico contacto@gnosisnuevaera.com y gnosisnuevaera@gmail.com. Cualquier información, duda sobre los cursos de otras direcciones, por correo electrónico, por Facebook, siempre estamos en contacto para todas las dudas que puedan tener. Los dejamos cordialmente invitados para cualquiera de nuestras sedes y allá mucho más agradable, hay más temas a tratar, muchos temas muy interesantes, psicología práctica, relajación, meditación, karma y dharma, que también vamos a ver aquí en la radio. Bien, lo último que quería acotar es que estos temas se dan todos los lunes y miércoles a las 20 horas. Son rotativos, así que ustedes pueden ir cualquier día y van a poder asistir a los cursos desde el minuto mismo que usted pueda presentarse, y serán recibidos a todas las personas de todas las condiciones y edades. Así que los esperamos con mucho cariño. Nos despedimos, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien,